Cultural de Pereira. Thank you.

me está chupando. Pruébalo, mamita, pruébalo así. Me gusta chupar a ti, lule. Y oye, qué rico y es para ti. Me gusta chupar a ti, lule. Balón, balón, balón, titi. Si lo prefieres de fresa, de vainilla o de anís, lo traigo de varias especies, como te gustan a ti. Oh,

arroz con habichuela, el gran combo de Puerto Rico, 11 de la noche, 22 minutos. Recuerden que todavía está disponible nuestro WhatsApp salsero, 318-7900-700, 318-7900-700. Continuamos con música. Aquí está la Sublime Orquesta. Y esto se llama Sabroso como el Guarapo. Es el Festival de la Salsa. Así, así, así, así,

7.7 FM. Yo en mi coro cantaremos hasta que se rompe el cuero. Dicen que eres perla mala, prenda falsa en un collar que no se vende. Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Vamos a bailar, que contigo linda morena me quiero casar. Ojos como el sol, cuerpo escultural tú ves. Ven conmigo, rica morena. Oye, yo te invito a bailar. Ven, negrita, ven. Vamos a bailar, que contigo linda morena me quiero casar. Mi negrita tú, reina del amor, en tu pelo negro y brilloso, mami, que yo pongo una flor.